van a escuchar Las Desentradas, biografías de mujeres que lucharon contra la autoridad para vivir mejor. Alfonsina Storni nació el 29 de marzo de 1892 en Suiza. Era camarera en el negocio familiar. Luego decidió buscar un nuevo trabajo como poeta y escritora. Escribía obras de teatro y crónicas periodísticas. Algunas de sus obras son La inquietud del rosal, Ocre y El mundo de siete pozos. Entre sus poemas se encuentra Cabernet de Ventanilla. Alfonsina se destacó por tener éxito con el público. Ella era admiradora de Julieta Lanteri, por lo tanto sus ideas para cambiar la vida de las mujeres estaban vinculadas con apoyar al derecho al voto femenino. Una de las acciones que llevó a cabo para defenderla fue la de formar parte de un grupo que luchaba por los derechos civiles y políticos de la mujer. En su labor como escritora manifestaba estos ideales por los cuales ella luchaba y rompía con los estereotipos de la época, criticándolos. Yo soy como la loa, ando sola y me río del rebaño. El sustento me lo gano y es mío. Donde quiera que sea yo tengo una mano que sabe trabajar y un cerebro que es sano. Estas mujeres fueron muy valientes e importantes porque gracias a su lucha y sus ideales colaboraron en la obtención de derechos de las mujeres. Son admirables porque alzaron sus voces en una época en que las mujeres siempre se las llamaba silencio. Y su palabra no tenía valor. Nos enseñaron que frente a las injusticias hay que reclamar y no callar. Esta fue una producción integral de séptimo A de la escuela número 10, Distrito Escolar 4, General Araos de la Madrid.